Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al bosquejo de la lección de la escuela sabática. ¡Qué maravilla! Estamos terminando este trimestre bendecido y muchas lecciones que han fortalecido nuestras convicciones. Esta es la última lección del trimestre y el título de esta lección es Recreación, justamente haciendo una fortaleza a la creación y ahora dando énfasis a la recreación que Dios quiere hacer con la humanidad. Está con nosotros una vez más el pastor David Asmat, quien es teólogo y también es profesor de teología también en el área de creacionismo. Él también tiene una maestría en Antiguo Testamento. Es una alegría estar y tenerlo con nosotros. Muchas gracias. También está con nosotros el pastor Edgar Horna. Él es teólogo. Él es formado también y tiene una maestría en teología en el Antiguo Testamento. Ha culminado sus estudios también en teología y en el Antiguo Testamento, sus estudios doctorales, y actualmente es el decano de la Facultad de Teología de la Universidad Peruana Unión. Bienvenido. Gracias, pastor. Vamos a hacer una oración y enseguida continuaremos con nuestro bosquejo. Por favor, pastor David. Vamos a orar. Gracias te damos una vez más, querido Dios, por acompañarnos en este instante al momento de estudiar tu palabra. Dirige, Señor, este estudio. Te lo pedimos por amor de Jesús. Amén. Tengo aquí en mis manos una vasija de barro simples, sirve para sostener una planta, fue hecho de barro, tiene sus pequeños detalles simples, pero fue sin duda alguna hecho por manos de un alfarero, ¿no? Y este vaso, este macetero, podríamos decir así, puede quebrarse sensible. Si yo lo suelto, se va a quebrar. La maravilla de todo es que este vaso jamás podrá ser recompuesto de la misma manera después de haber sido roto. Lo lindo de la creación divina que es que somos todos nosotros como vasos, como maceteros de barro hechos por las manos de Dios, es que Él puede rehacer perfectamente todo, como si nunca se hubiese quebrado. El enfoque de esta semana es que en el cielo nuevo y la tierra nueva terminan el gran proceso de redención iniciados en el cielo. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo, que es la exploración del texto. Tres puntos importantes en esta última parte, en la parte de la exploración. Dios restaurará el ser humano del mal. No existirá más el mal. En segundo lugar, la restauración del mundo. Y finalmente, la restauración del ser humano y su relación con Dios. La primera parte, Dios restaurará al ser humano en su estado original, perfecto. No habrá más mal. ¿Será que la Biblia tiene una promesa sobre eso? Claro. Apocalipsis 21, en la segunda parte del versículo 4, dice: Y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Juan observa en esta visión algo que había sido adquirido durante la caída, la muerte, el sufrimiento. Todo había sido el resultado de la desobediencia. Ahora Juan ve algo completamente diferente. Ya no existía más. No habrá más sufrimiento, no habrá más dolor. Todas las cosas son restauradas. Esa es la promesa más grande que Dios nos da. Porque el mal, el dolor, el llanto, todos son consecuencias del mal que es el corazón pecaminoso. Quiere decir que ya no habrá más un corazón con las tendencias a hacer lo malo, ¿no? Así es. Y el juicio divino justamente se dirige a eso, ¿no? A erradicarlo por completo. De raíz, De raíz, como como dice dice la Biblia, Malaquías, ¿eh? Malaquías. ¿Cómo será la restauración del mundo? ¿Cuáles son los escenarios del fin presentados por la ciencia y qué dice la Biblia sobre todo esto? Bueno, sobre este elemento tenemos que recordar que el pasado 12 de diciembre del 2012 hubo mucho interés de la gente, ¿no?, a lo largo de todo el año sobre un posible fin del mundo. Y durante este año pasado y los años anteriores, ustedes han sido testigos de muchas películas que han intentado describir el fin del mundo. Y algunas de ellas, pues, tienen escenas que son terroríficas, ¿no? Escalofriantes, ¿no? Probablemente demasiado exageradas, que son propias de la ciencia ficción, que en algunos casos podrían ser tomados casi en parte en realidad. Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia sobre esto? No vamos a describir todo, pero hay un texto que nos puede ayudar a introducirnos en el tema. Pedro, en su segunda carta, hablando acerca del día que el Señor vendrá, tiene un texto, que es el versículo 10, que todos conocemos, que dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Y cuando vamos a Apocalipsis, encontramos que la descripción que se hace en torno al mundo cuando Cristo venga por segunda vez, un gran terremoto, una destrucción total de los impíos, edificios, es decir, todo trastornado. Y luego cuando saltamos los 1000 años y encontramos la destrucción de los impíos y la quemazón, por decirlo así, de este planeta en fuego y azufre para luego restaurar este planeta a su posición original, a muchos se nos queda pues una imagen que como un Dios de una naturaleza de amor y de gracia puede hacer todo esto. Pero nosotros entendemos por la descripción que hace la Biblia, especialmente Daniel y especialmente Apocalipsis, de que esa será la acción final que Dios tomará contra el malo, contra Satanás, contra los impíos, es decir, contra aquellos que voluntariamente eligieron no ponerse del lado de Dios. Ese es el resultado final. Es decir, cuando Dios le dijo a Adán y Eva, si ustedes desobedecen, van a morir, esa muerte es la muerte eterna, de la cual Dios no tiene el poder para poder vencer o para poder liberarnos. Si nosotros aceptamos la muerte de Cristo y sus méritos, nosotros podemos ser salvos de eso. Pero si yo no acepto esos méritos y confío en los míos, esa muerte prometida a aquellos que desobedecen, sencillamente no seré libre de eso. Así que el escenario final descrito en la palabra de Dios creo que tiene un valor especial, porque yo creo que Dios no quiso asustarnos con los eventos finales. Creo que al contrario, puso el panorama lo más claro posible para que nosotros, teniendo dos posibilidades, dos caminos, la vida o la muerte, podamos obviamente inclinarnos por aquel que es mejor, que en este caso es la vida. Elegir la vida, ¿no? Y algunos que ya están buscando otro planeta para mudarse, para trasladarse. Pero la Biblia dice que la única forma como va a acabar el mundo no va a ser por la intervención del hombre, sino por la intervención del juicio de Dios. Entonces no se va a acabar el mundo con aquellos cataclismos mundiales producidos por el calentamiento global. Sin duda esas cosas van a ir empeorando, pero Dios va a intervenir en la historia. Y entonces está claramente descrito que todo será restaurado un día. Vamos a la tercera pregunta. ¿Cuáles son los qué tipo de restauración tendrán lugar después del regreso de Jesús? Y esto es muy bonito. ¿Cuáles serán las restauraciones, especialmente la relación de la criatura con Dios? Bueno, esa dificultad que el ser humano siempre tuvo de no poder contemplar el rostro de su Creador será quitada. Maravilloso, ¿no? Podrá conversar cara a cara con su Creador. El originador del mal será pues destruido por completo. Ese será, pues, como mencionó el pastor hace un instante, un panorama que tendrá sentimientos encontrados, porque se mezclará lo asombroso de lo que vendrá a ser el encuentro con nuestro Creador, con también el inminente juicio contra aquellos que decidieron tomar un camino completamente diferente. El capítulo 20 de Apocalipsis, el versículo 10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Todos aquellos que deliberadamente decidieron seguir el camino de la perdición serán erradicados. La tierra completa a través de pronto del fuego será purificado. Este elemento es siempre utilizado en el Antiguo Testamento para la purificación justamente. Y la tierra pues será regenerada, restaurada, como dice o como se observa después en el capítulo 21 en los versos siguientes. Reciclada, utilizan algunos con un término completamente y eso diferente. Nos debe llenar de esperanza, de alegría. La gente se asusta porque no tiene esperanza, porque cuando uno está lejos de Dios no hay ninguna clase de posibilidades de tener paz, de tranquilidad. El Dios de la Biblia es un Dios de esperanza, de restauración, de mejorar la vida del ser humano. Si Él va a rehacer todas las cosas porque quiere mejorar la vida de aquellos que quieren vivir en una tierra de paz. Si tú quieres vivir en una tierra nueva, diferente, entonces nosotros elegimos. Escoge pues el camino de la vida para que vivas o el camino a la muerte para que mueras. Dios da esas posibilidades. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación del texto. Cuando el pueblo judío fue llevado cautivo hacia Babilonia, fue toda una tristeza, una desolación. Me imagino que cuando una familia sufre el cautiverio del enemigo, es sujeta a la tristeza, a la desolación. Y entonces, en cuanto está cautivo, no hay paz, no hay tranquilidad, no hay forma de cantar. Ustedes saben que los judíos que estaban presos en Babilonia, un día comenzaron a prosperar, pero en Babilonia no estaban prosperando en Jerusalén. Se tornaron comerciantes prósperos. Y entonces cuando llegó el tiempo de la profecía que ellos tenían que volver para Jerusalén y restaurar Jerusalén, la historia dice que apenas un poco más de 1,000 judíos decidieron volver. El resto decidió quedarse en Babilonia. ¿Cómo es posible? Se acomodaron a Babilonia. Se encantaron con Babilonia. Los hijos decían, no, nuestra tierra es aquí. ¿Cómo nosotros nos podemos acomodar a esta tierra si nuestra verdadera tierra está en Jerusalén? Entonces, ¿qué está evitando que yo ame ya ir con el Señor para la nueva Jerusalén? Vivir como personas que se preparan para la nueva Jerusalén. Sentir, añorar, cantar la nueva Jerusalén. Todos nosotros podamos realmente conmovernos con la noticia de que toda la restauración está a las puertas y estemos preparados para ello. Vamos a pasar a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad, y esta es la parte de la actuación que podemos hacer. Actuación, decisión, es la última parte del bosquejo y vamos a tomar este momento como muy valioso. Dice la Biblia que Dios creará nuevos cielos y nueva tierra, cosas que ojo no vio, oído no escuchó, es lo que Dios está preparando para nosotros. Yo quisiera, al terminar la lección de este trimestre, que sin duda impactó nuestra visión de ver la vida como criaturas de un Dios creador, para marcar un encuentro con Dios en el cielo. Nosotros podemos tomar esa decisión, a pesar que podemos fallar a esta decisión, renovarla permanentemente. Decirle, yo quiero estar en el cielo con Dios permanentemente. Yo no quiero ir al cielo porque ya allí no tendré enfermedades, dolor, muerte, lágrimas. No, yo quiero ir al cielo porque allí estará Jesús. Y mi relación con Jesús hoy va a ser tan linda que yo un día voy a verlo cara a cara, voy a vivir con Él para siempre. ¿Qué te parece si con tu clase, escuela sabática, tu familia decide marcar un encuentro con Dios? Deciden así, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Qué les parece? Vamos a estar juntos en el cielo. Y tomar esa decisión será una decisión que Dios va a bendecir mucho. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra, por las promesas, por el cielo, por ser nuestro creador, por ser nuestro sustentador, por ser nuestro grande redentor. Bendice, Señor, esta relación linda contigo y que podamos cada día recordar que nuestra casa no es aquí, es en el cielo, y que podamos marcar un encuentro contigo en las mansiones celestiales. En el nombre de Jesús. Amén.